Inscripciones a despacinsomne@gmail.com. Búscanos en Facebook como Despacio Insomne o llámanos al 2220-966. Y muy buenas noches, ¿cómo les va, muchachos? ¿Cómo les va, muchachada? Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola Ana. Estamos, nos falta ahora la Gigi porque estaríamos equipo completísimo cuando llegue. Un lunes más de Spacing Zone, perdón, me faltó decir eso. Siempre digo lo mismo, la muletilla que tengo siempre. Muletilla, es tu ayuda, dices tú más o menos. La muletilla es la ayuda, ¿cierto? Sí, gracias, ¿sí? Danieli. Siempre te ayuda, te salva. Sí, todo. Cuando me hace así, cuando me hace no, mejor me callo, ya no digo nada más. Hola muchachos, Danieli, por allá. Y estamos con la Charlie que regresó de su viaje y yo no sé de cuántos meses. Déjenla volver, desde agosto. Un viaje, se fue a otro territorio, pero también creo que tuvo un viaje astral aquí dentro del país. Porque igual no regresó, dijo que estaba enferma nada más y que no podía hablar nada. Estaba enferma, me cogí algún virus ahí cochino entre todos los aeropuertos en los que estuve. Hola, hola chicos. Hola Charlie. ¿Cómo les va? Gracias, gracias chicos. Gallina mismo viene y Lana también que está aquí con el micrófono. Hola. No sé si querrá hablar, pero bueno, solo dijo hola, lo único que nos dijo ahorita. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿El frío? Azotado, azota durísimo, sí. Hay un viento muy muy frío, ¿no? El muy chiflón fuerte, está, ¿no? Maldito. Sí, está fuerte. Yo tengo que hervir agua en el departamento, si no, no se calienta ese departamento, loco. ¿Hervir agua? Ajá, hervir agua es buenísimo para calentar los departamentos. Una vez fui a un hotel en Riobamba, Riobamba es Tuco, ¿no? Pero yo entré y tenía la plancha conectada en la habitación. Estabas conmigo, pues. Ah, contigo era, claro. No teníamos por qué, era la plancha que conectaba y era para mantener el ambiente. Y claro. Pero lo sirve, mejor es meter agua caliente en una bolsa y meter debajo de la, o sea, en la cama. En la cama, y ahí te metes tranquilo. O ponerle también agua caliente en las bolsas. Y de ahí a la cama. Y de ahí a la cama, descansa y duermes tranquilo también. También puede ser, ¿no? Las bolsas de los ojos, porque después dicen que estamos... Ah, sí te entendí, yo entendí otras cosas. Ya, pero escaso. Pero eso de la plancha sí era buenazo, ¿no? Igual como calentaba todo el cuarto una plancha encendida. Sí. Servía pero te puedes ahí. Era un hotel medio de mala muerte igual. Un hotelito aquel, ¿no? Ese pequeño motel. Pero así empezamos, tenemos un montón de estrenos, bueno, no un montón, 4 estrenos el día de ahora. Son bastante buenos estrenos. Sí, hay buenos estrenos, ajá. No sé, si quieren ya empezamos con un estreno. Sí, nos vamos con los estrenos y también, bueno, vamos a tener un especial un poco extraño. Hace unos días estábamos viendo así qué podíamos hacer, qué ideas teníamos para los especiales y salieron algunas ideas, pero todas las ideas que salieron fueron ideas bizarras. Ninguna idea así fue como, primero hablamos de abducciones, después hablamos de posesiones. Alguien dijo que eso de posesiones marcianas, ahora yo no entiendo. No hay nada archivado, ni no hay un archivo que te hable de posesiones marcianas. Me estoy convirtiendo en marciano. De posesiones demoníacas, bueno, pero que te sufriste la posición marciana, está medio extraño. Es una abducción, me imagino, ya regresas medio marciano. Tierra, ¿o qué? Puede ser que sí. Un poco de ADN marciano. Pero igual yo no encontré nada de que hable de posiciones marcianas. Pero igual íbamos a intentar hacer eso, pero como no encontramos nada, entonces optamos por hacer un especial sobre... ¿Cómo es que será? Sobre una droga. Básicamente se llama la ketamina. Y es una droga que tiene como... ¿qué sé yo? Es una droga alucinógena. Sí, es un depresor. Es utilizado para los caballos, más o menos. Exacto, para los caballos. Por eso es la imagen del caballo. Verás, la ketamina es un depresor y es utilizada en medicina y veterinaria como anestésico disociativo, aunque puede que la conozcas como Keta Special K. Y si la consumes o la piensas consumir, esta información puede ser de tu interés. Bueno, después le hablaremos un poco. O sea, solo estamos más o menos diciendo un poco... cuáles son cómo es más o menos la droga y qué puede suceder si la estás consumiendo. Claro, y porque existían playlists sobre... Y porque había un playlist sobre ese tipo de cosas. Hay playlist de la marihuana, que es un playlist gigante. Sobre la coca también hay un playlist de LSD, ponte también. Entonces este playlist estaba como fuera de todo, está un poco descolado igual. De los caballos. Y aunque creo que ninguno, y aunque creo que ninguno de nosotros pues sea consumidor asiduo de la Keta, no ha sido consumidor de Keta ni nada por el estilo, pues al final de cuentas también hablábamos de que, bueno, o yo también decía, pues sería un en estos momentos actuales sería bueno estar un poco anestesiado. No sé si la Keta te anestesia en realidad, ni siquiera... Sí, es como... Ajá, analgésico más. Anestésico también. Analgésico sí. Y anestésico. Sí. Pero bueno, sin ningún juicio de valor, ni en favor ni en contra, vamos a poner las cosas así. Vamos a hablar sobre la Keta y canciones que hablen sobre la Keta. Perfecto. ¿Ya? Entonces empecemos con los estrenos, ¿les parece? Vámonos con esta banda que se llama Barnes, que muestran su adelanto del nuevo álbum que se llama Purple. Esto es Shock Me. Escúchenle, a la vuelta hablamos un poco de esta banda que ya tiene un chance de trayectoria, hacen un poco de stoner metal, stoner rock. Uh-huh. Y nada más, volvemos en desfase, vámonos con el primer estreno de la noche. Esto es Shock Me de Barons. Regresamos. We'll be right back. es Despacio Insomnio, la música que no te dejará dormir. Todos los lunes a las 20 horas por el Noctámbulo Cultural, Radio Casa de la Cultura 940 AM. Y por la web www.casadelacultura.gov.es. Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando es esta banda Barnes. Ajá, Barnes con Shock Me. Una buena banda. Shock Me. Con Shock Me. Shock Me, Barnes con Shock Me, Una radio de Manaví ahorita. Era lo mejor, estar en Manaví. Lo genial de Puerto Viejo, la mejor radio. Una bestialidad estar ahorita en Manaví, dices vos. Fuera increíble, loco. Bueno, ya entonces. ¿Qué no les parece con hagamos como si estuviéramos en Manaví? Sí, porque con el frío que está haciendo en Quito sería bueno estar metido ahí en Manaví. Bueno, y eso es lo que escuchamos. Venía desde el que quieren decirles de dónde era la banda, desde Savannah, Georgia, de Estados Unidos. Esta banda de sludge metal de stoner rock, Barons. Ajá. Ya. Y seguimos. Seguimos. Segurazo. Nos vamos con esta banda. Bueno, tú sabes el nombre de la canción, pero nos vamos con esta banda española, Triángulo de Amor Bizarro. Bueno, hace un par de años, un año y medio, un par de años sacó el último disco. Esto es como un adelanto. Son gallegos, Bueno, y sacaron su último disco, que es un discazo, una maravilla de disco. Y la banda de por sí tiene unos discazos. A mí me encantan los discos de Triángulo de Amor Bizarro, pero son gallegos. Y ahora vienen con algo nuevo, ¿no? Sí, es un adelanto igual. Déjame buscarlo bien acá. Se llama el disco Salve Discordia. Ya. Sí, y el tema que vamos a escuchar es Desmadre Estigio, más o menos. ¿Desmadre Estigio? Desmadre Estigio, ajá. Es el cuarto y nuevo disco de como les decía, estos gallegos, Triángulo de Amor Bizarro, que ya se sabía más o menos que estaban en estudio hace algunos meses, y ahora nos traen este adelanto que es Desmadre Estigio, como te decía. Es un poco más lento que lo habitual, pero después se va acelerando, volviendo a topes bastante frenéticos como tienen acostumbrados. Noise, porque juega mucho con el noise, así. Es una banda que es muy parecida a Sonic Youth y todo ese tipo de bandas que tienen sonidos super estridentes, que tienen una distorsión super marcada. Sí, es súper chévere. Igual aquí mencionan bastante que le demos énfasis en el artwork, en el arte de este disco, que es encargado por el artista turco Heydoret. Ya. Entonces que lo vean, le chequeen también a la par con la música, que chequeen el arte, que eso es lo hermoso de esto. Bacán. Entonces nos vamos con eso. Nos vamos con Triángulo de Amor Bizarro y Desmadre Estigio. Regresamos. We'll be right back. Regresamos en Desfaz Insomne. Regurgitamos en Desfaz Insomne. Acabo de regurgitar Desfaz Insomne, muchachos. Está rica las galletitas, doña linda bestia. Entonces, ese relleno de chocolate estaba delicioso, pero bueno, ya voy a ver cómo le hago después. ¿Qué pasa? Es natural, pues. No, ¿has visto los deditos pájaros con la mamá pájaro? O sea, que ahora eres un pájaro, casi. Claro, es natural, eso pasa. La madre naturaleza tiene ese tipo de cosas. De alguna otra forma, es una estrategia. A ver, es rapiña. Bueno, regresamos aquí en Desfaz Insomne. Lo que estábamos escuchando era Triángulo de Amor Bizarro. Sí, Triángulo de Amor Bizarro. Con el tema Desmadrestigio. Desmadrestigio. Esta banda se formó en La Coruña, aunque sus miembros son de diferentes lugares del Barbanza y de La Coruña. Toman su nombre de la canción Bizarre Love Triangle, que del grupo británico New Order. The New Order. Y antes de la grabación de su primer álbum, Triángulo de Amor Bizarro, grabó dos maquetas autoproducidas que llegaron a las semifinales del concurso de maquetas Proyecto Demo del Festival Beni Kassim. 2 años seguidos, en el 2004 y en el 2005. ¿Ya? Sus comienzos, el grupo era un cuarteto, derivando con el tiempo en un quinteto, antes de la grabación de su primer disco, en la que se formarían ya como un trío. ¿Y por qué sale en el posteo de Triángulo de Amor Bizarro el vocalista de Ilegales? Es el vocalista de Ilegales. Sí, no sé, algo pasó ahí con Charlie las redes. Red Hot Charlie Peppers. Los Red Hot Charlie Peppers hizo alguna cosa en la red y puso el... Es que salió el vocalista, bueno, ya vamos a ver. Oye, no, veamos, no sé si será el vocalista de Ilegales. Ah, sí, sale en el link. Ah, bueno. Sí, yo puse el link que el Andrés me mandó. No, ya, no importa, pero igual dice y Triángulo de Amor Bizarro vuelve a las andadas. Sí, con... ya. Ajá, con Salve Discordia y ya podemos escuchar. ¿Sabían que el vocalista de Ilegales también vivió en Riobamba como 5 años? Eso es lo que hace. Sí, con la plancha prendida todo el tiempo. Por eso dice que le encanta Riobamba. Por eso siempre que viene le para acá. ¿Le encanta Riobamba? Sí, hace conciertos en Riobamba y en Paute también por alguna razón. ¡Qué locura! O sea, Riobamba tendrá sus cosas, pero yo tenía un profesor muy bien italiano que odió con su vida Riobamba. Se quedó 2 meses y tuvo que salir corriendo de Riobamba. ¿Por qué? Porque no podía. Que salía y a las 9 de la noche estaba todo cerrado. El frío, pues. Ajá. Sí, ¿no? No, ni siquiera el sitio para tomarse un café, no podía. Entonces daba vueltas alrededor del hotel, así, para ver qué podía hacer. Y se metía a ver televisión y ya dijo que no podía más y que tuvo que irse. Chuta, Riobamba. Pero creo que ya ha cambiado. Ya hay un poco de movida nocturna, me imagino. Pensaré que sí. Un saludo a la gente de Riobamba. Hola. Bueno, seguimos con los estrenos. Ya, tenemos este estreno que, aunque suene raro, es un estreno de Jeff Buckley. Porque Jeff Buckley ya murió hace 18 años, ¿no? Ajá. Hicimos un especial de él igual, es uno de los... Sí, hicimos un pequeño especial de él. Es un compositor y guitarrista y cantante increíble, por eso hicimos ese especial. Una de las voces más memorables de la historia del rock, ¿cierto? Claro, quedó como una... Está, o sea, muchos lo ponen como una de las voces... Y si hubiera seguido, si hubiera desarrollado más su carrera, hubiera sido uno de los artistas, de los compositores y artistas de rock más... que más han influenciado a gente y de los más significativos en toda esa década, ¿no? En la década de los 90, donde fue donde sacó el boom y donde él hizo más cosas, ¿no? Sacó su único disco, es un disco increíble que dicen que es uno de los mejores discos de toda esa década. Pero grabó millones de pistas, por eso es que tenemos este estreno el día de hoy, que es de la ¿cómo se llama? ¿La Columbia qué es? Una discográfica. Una discográfica es el sello que va a sacar este nuevo álbum que saldrá en el próximo año, que va a llamarse You and I, y es una recopilación de demos grabados antes del lanzamiento del álbum que salió en 1994, Grace. Y tiene bastantes covers, ¿no? Este álbum que va a salir. Y este es un cover de Led Zeppelin. Es un cover de Led Zeppelin que se llama Night Flight, a cargo de Jeff Buckley. Entonces, ¿vamos con eso? Vámonos con eso. Vamos con el tercer estreno de la noche. Nos vamos con Jeff Buckley y este cover de Led Zeppelin. Regresamos. Across the water, said laughing as he wrote the engine high. So I said goodbye to all my friends and packed my hopes inside a matchbox, cause I know it's time to fly. Regresamos aquí en Estados Insomnes. Creo que lo escucharon un poco porque estábamos intentando entrar ahorita, pero ya, ahorita ya logramos entrar aquí. Nintendo. Muy bien. Entonces, bueno, estamos escuchando Jet Buckley. Jet Buckley. No, creo que nos vamos a torcer la cara, porque está haciendo un frío tremendo allá afuera, pero aquí adentro es un horno. Calor. Cosa más fuerte. Hola, ya llegué. Hola amigos, hola Radio Escucha. Hola Radio Escucha. Para con términos técnicos. Radio que habla del calor, entonces ya dije. Está bien, Radio Escucha. No está mal. Pegó un poco. Charlie, tenemos saludos quizás por ahí. No. Sí. Sí, a ver, ya está. A la familia. Ah, sí, es Jonathan que nos está escuchando otra vez. Ya volvió de Berlín. Bien, Jonathan. Sí, al Sebas también, amigo Sebas que me está escuchando. Gracias por conectarte todos los lunes. ¿Y a quién más? ¿A nadie más? A la familia. A las respectivas familias. A las respectivas familias. Ya, no, tu familia ya, sigue siendo mi familia. También. Sí. Ya voy a ver los demás saludos. Ya vas a ver, Lipe. Listo, Charlie, buenísimo. Y seguimos, ¿les parece? Sí, sí. Ahora sí, ya con esta sorpresa la dejamos al final de los estrenos porque nos pareció realmente increíble. La sorpresa que nos trajo David Bowie con su video Black Star. Y no sé, ¿qué tienen ahí? Un poco, bueno. Ana. Bueno, que igual después de una gran expectación, David Bowie estrenó su primer, o sea, esta canción y también su videoclip. El video dura 10 minutos y ha sido dirigido por Jonan Renek, que es uno de los realizadores de Breaking Bad. Y hasta hace poco se conocía una parte de este video porque aparecía en una serie británica que se llama The Last Panther. El disco sale el 8 de enero del año que viene. Y nada, el cantante cumple 69 años. 69 tiene menos patas de gallo que yo, loco. Pero lo 69, cacha. Pero lo foco de Bowie es la música que hace. O sea, claro, escuchan es este tema y tiene cosas como de o sea, no sé, de música. No sé, tiene de todo, tiene muy moderna, igual tiene bastantes cosas de música negra en la mitad de la canción, es como que... Y el video igual, es como medio onírico, un poco. Y hay como, rock. Claro, hay un astronauta, hay un espantapájaros, hay un montón y Bowie está como tapado con una venda, con unos puntos, es bien raro. Es una bestia, sí, el Bellísimo. Video es una bestia. Y la canción, está, y la canción también las dos es increíble. Cosas están al mismo nivel, me parece. Es increíble, sí, lo Black Star, lo nuevo de Bowie es una maravilla. Si no lo han visto todavía, por favor vean lo que es una locura ese video. Y la canción también es una bestia. Eso quiere decir, yo creo, que hay gente que al final no tiene mucha edad. O sea, es como pueden estar aquí, pueden haber estado hace 40 años también tocando, pero al final de cuentas siempre son tendencia o siempre son vanguardia. Vanguardia, aunque eso de ser vanguardia es medio feo decirlo, pero siempre va a salir con cosas pero nuevas. Pero es que tú escuchas lo de Bowie y es vanguardia musical, porque escuchas el sonido, escuchas los samples, escuchas los beats electrónicos, y eso es vanguardia de ley, pues. Sí. Si no lo quieran ver con ese nombre, pero es focazo, ajá, y el video también está increíble. El disco es el número 25, ¿cachá? Es el número 25 de la carrera de David Bowie, que saldrá a la venta el próximo 8 de enero. La preventa ya está en la marcha, por si acaso, la preventa digital del disco. Ya. Eso, vámonos con esto. Nos vamos con Black Star de David Bowie y regresamos. Ese es el último estreno, ¿no? Sí, ya, pero son 10 minutitos, chef. Listo, bye ahí. In the mirror of all men.

Regresamos aquí en Despacio Insomne. Lo que estábamos escuchando, bueno, ya fue la primera canción. Ahorita entramos con el especial. Sí, estábamos luchando a David Bowie, sino que son 10 minutos. Así fue, por eso fue la primera canción del último día de nuestras vidas. Pero sí, ya ahora sí comenzamos con este especial, un poco junky. Con este especial full junky, ¿no? Un poco junky. Sino es un especial de. Bueno, este especial habla sobre las 10 mejores canciones sobre ketamina. Sí. Y es un especial que nosotros sacamos de una revista muy conocida, una revista digital de música. Y bueno, tiene algún artículo de diferentes cosas, diferentes temas, pero se basa básicamente en la música. Esta revista se llama Noisy. Y un poco es una lista que habla sobre eso, ¿no? Sobre canciones y videos que de alguna u otra forma están representando el vuelo de una persona que está bajo los efectos de la ketamina. Exacto. Y hay canciones medio conocidas que ya cuando vayamos poniendo se van a dar cuenta que dices, ve esa canción focasa. ¿Sí o qué? Ajá. La que también, hay canciones conocidas. Entonces empezamos así el especial. Este especial junkie, como les decíamos, un especial del. ¿Cómo era? El polvo de ponis. El polvo de los ponis. Claro, porque era un analgésico para caballos. Entonces, y también se lo usa para. En humanos se lo usa, pero ya muy poco. Ahora en situaciones como de desastre o en países de bajos recursos o cosas así que pueda servir, ajá. Pero ahora se ha propagado como uso recreativo en todo el mundo prácticamente. Ya, porque lo que decían es que, bueno, como casi todas las drogas en su inicio la utilización era más para tratar trastornos psicológicos severos. Como depresiones muy fuertes, depresiones agudas. O sea, el LSD también fue un experimento para la medicina, igual el éxtasis. Como también, el mismo éxtasis. El éxtasis también surgió en esto. Entonces casi todas las drogas tienen ese origen. Y la ketamina también tiene un origen que de alguna otra forma era lo que hacía era, se trataba para pacientes que sufrían de depresiones muy fuertes, muy, muy severas. Pero después yo creo que eso ya se descartó, la ketamina quedó como una droga ilegal y ahora la gente lo utiliza para viva la fiesta. Ajá. Es como esta serie que se llama The Nick, ahí muestra. Es una serie muy buena. Buenísimo. Que dan en Cinemax, ¿es cierto? No, en HBO. En Max. Es de Cinemax. Ah, Cinemax. Ajá. Ya. Entonces habla de los inicios de la medicina moderna, entonces ahí muestran lo que utilizaban la cocaína, lo que utilizaban la heroína para fines de quirúrgicos o fines de la medicina. Al doctor esto que es adicta a la cocaína, le quieren tratar su adicción y le traen una nueva medicina de Bayer y era heroína. Era heroína de Bayer. Claro, o sea, que así empezó. Ah, heroína de Bayer. Le querían tratar la adicción a la cocaína con heroína. Claro, y el protagonista y van viendo cómo se pierde un poco en el mundo de las drogas. Es un genio igual. Es buenísimo. Pero también está ahí para que le vean, es de Nick. Y nada, y empecemos entonces este especial. Empecemos con eso. Vamos con qué, tú. ¿Quién quiere decir? De Chemical Brothers, nos vamos con eso. Ya, vamos con Chemical Brothers. Nos vamos con esta canción, Lost in the... Doble, dice Daniel. Vamos ahí con doble. Vamos con un doble, entonces vamos con The Chemical Brothers, esta canción Lost in the Keyhole. Y de ahí nos vamos con Blur, Brothers, esta canción Brothers and Sisters. Que habla un poco técnicamente de sobre todas las drogas, pero recibe la que tiene un nombramiento muy especial. Fue grabada en el 2003 más o menos. Listo, entonces vamos con eso, regresamos a nuestro hacer. Regresamos aquí en Desfase Insomne. Lo que estamos escuchando era el primer doble de este especial sobre la ketamina, de Chemical Brothers con Lost in the Keyhole y también Blur con Brothers and Sisters. Mamas son de papas. Sí. Exactamente. Y ahora seguimos, ¿les parece? Sí. Nos vamos con otro doble, nos vamos con esta banda Cockroach y la canción Keyhole. Más o menos van a hablar, habla de lo mismo, Keyhole. El hoyo K. Eso hablaban, ¿no? Habíamos visto contigo porque vimos un documental sobre los efectos de la ketamina y hablaban de este punto que es como el más denso ya de cuando estás en ese viaje, que es esto del hoyo. ¿Qué? No, el hoyo K, que hablaba que es un estado en que ya pierdes completamente la conciencia y bueno, no me acuerdo muy bien de qué hablaban, pero bueno, ese hoyo K es el estado más. Sí, que es el hoyo K o el hoyo del conejo, porque dice que te metes en una especie de madriguera. Te hundes por siempre. Ajá, y no pierdes noción de todo, así tiempo, espacio y todo. Solo cae. Solo caes, exacto. Y yo le estoy contando. No está molestando, está consumiendo. Está consumiendo, ah, ya, buenazo. No. Pero entonces vamos con esto. Vamos. Ah, no, y el doble. El otro tema es de Clap Your Hands Say Yeah, que y se llama Ketamine and Ecstasy. Y bueno, vamos a escuchar esto. A falta de una sustancia ponen dos sustancias, Ketamine and Ecstasy. Entonces nos vamos con esto, nos vamos con los Cockroaches y Keyhole, y de ahí nos vamos con Clap Your Hands Say Yeah con Ketamine and Ecstasy. Regresamos en Desfase Insomne. What's God's name? Regresamos en Despacio Insomne, estamos escuchando el segundo doble. Bueno, el segundo doble conformado por por los Cockroaches con Keyhole y también por Club Your Hands Say Yeah, ketamina en éxtasis. Seguimos. Seguimos con la ketamina. ¿Alguien quiere hablarle de la ketamina? Sí, contarles un poco más, eso. O sea, más allá de sí, del tema este de la adicción y de todo lo que te ocurre a un nivel como, no sé... Sensorial, ajá. Contarles un poco, bueno, que la ketamina se desarrolló a inicios de los años 60. Al comienzo se la creó como una anestesia quirúrgica y fue súper usada en la guerra de Vietnam. Pero luego como empezaron a notar que tenía muchos daños colaterales, por ejemplo, que los pacientes, los soldados, empezaban a tener como pesadillas, ¿no? Así empezó, o sea, eran como estos vuelos, pero ellos lo veían como unas pesadillas, empezaron a tener... O sea, pero eran como alucinaciones. Sí, o sea, como unas pesadillas. De repente los manes se quedaban colgadazos y luego... llegaban y te contaban así como de experiencias cercanas a la muerte, o sea, así te contaban. Bueno, me parece tan denso que tengas, o sea, que a los soldados les den ese tipo de sustancias cuando estás en plena guerra. O sea, claro, en momentos de tensión, pero súper fuertes y con los efectos secundarios de eso, ¿cómo no te vuelves claro, loco? Pero bueno, eran las pruebas con los soldados, ¿no? No era el inicio, es que al inicio se creó la ketamina como una anestesia quirúrgica, o sea, lo usaban para operarles, o sea, para salvarles de ahí sus órganos. Pero claro, resulta que ahí notaron que tenía estos efectos secundarios. Estaban relacionados igual con estas experiencias sensoriales y dejaron de producirla como una anestesia. Pero muchas veces pasaba eso porque no solamente con la ketamina, la heroína también era suministrada a soldados en la Segunda Guerra Mundial, creo, o en la Primera también. Y era para eso, o sea, lo que generaban era inhibir un poco el miedo y darles como un poco de fuerza y de valentía para que afronten así cuando estaban en guerra, en acción, así, dentro del terreno. Hay unos videos por casos de un ejército que hacen una prueba con LSD y que están todos formados y les hacen consumir en gotas LSD y después de una media hora, no sé cuánto, empiezan a desorganizarse increíble, cacha, y empiezan como a distraerse, a perturbarse full, y entonces la cámara empieza a seguirles. Y hay unos que se empiezan a subir a unos árboles, cacha. Pero todo el orden que tenían se va la miércoles. Claro, eran los primeros experimentos con militares, a ver si servían para estas estrategias de guerra, me imagino. Y el LSD no sirve para las estrategias de guerra, ni loco. Definitivamente no sirve para nada. Pero había científicos que decían que con el LSD podían desarrollar problemas mucho más rápido, cacha, que sin ninguna sustancia. Entonces, por eso se reunían, no sé, Hoffman o algunos más, no sé, se reunían a desarrollar algunas cosas, a tratar de solucionar algunos problemas y matemáticos, todos bajo el efecto del LSD, hasta que lo prohibieron. Pero empezó así. Sí, entonces, bueno, ya empezó como una anestesia. Al final, con los efectos secundarios, se dejó su lado medicinal y empezó a consumirse como droga. Entonces, actualmente se la consume en los países asiáticos, principalmente por su bajo costo. Por ejemplo, por ahí leía que en Indonesia una dosis de ketamina puede costar lo mismo que una cajetilla de tabaco. Qué barato. La consumen más en los países asiáticos. Pero entre las cosas interesantes que va más allá del tema de esta de la droga es que a inicios del año 2000, un científico de la Universidad de Yale empezó a... ¿La Universidad de Hielo? De Yale. Ah, de Hielo. Groenlandia, la Universidad de Hielo. Como la de Frozen. Como en Frozen. Pero bueno, ya. La cosa es que a inicios... La Universidad de Hielo. A inicios del 2000, él descubrió que muchos componentes, o sea, que la ketamina podía servir para tratar a los pacientes con depresión. ¿Por qué? Porque el tratamiento era mucho más corto, o sea, los efectos en los pacientes tenían resultados más inmediatos que otros medicamentos como el Prozac, que tardan meses, incluso años en empezar a causar efecto. ¿Por qué? Lo interesante es porque ayudaba, este componente ayuda a regenerar las conexiones sinápticas entre las neuronas dañadas por el estrés y la depresión, a diferencia de los otros, ¿no? Que más están relacionados con el tema de la serotonina, o sea, de inducir la serotonina. En cambio, este lo que hace es, sí, restaurar las conexiones dañadas entre las neuronas. Por eso su efecto es más rápido, pero tiene muchos efectos secundarios y colaterales. Ajá. Entonces, actualmente no, a pesar de que es un descubrimiento súper bueno para el tema de la depresión, no se lo ha difundido, o laboratorios serios, por así decirlo, ha empezado a experimentar con esto, ajá, porque tiene efectos secundarios. Pero algunos laboratorios sí los producen, y de hecho en algunas clínicas en Estados Unidos principalmente, les proponen a los pacientes usarlos como un tratamiento experimental. Entonces, en algunos lugares sí se está usando como medicina. ¿Y para el dolor también es, o es más para la depresión? O sea, depresión nomás, decía yo. Yo pienso que sí, que para la depresión. Porque sí, focazo. Bueno. Eso de restaurar la sinapsis o la neurona, sí, es focazo. Súper denso. ¿Seguimos? Yo me quedé pensando en eso. Vamos, otro doble, entonces, estamos listos. Entonces, vamos con NoFX, con Kids of the Keyhole. Esto es NoFX, ya nada, NoFX y el segundo con placebo, ¿sí o qué? Sí, nos vamos con placebo y Special Kit y regresamos a nuestras insomnias. Just stuck in the aquí en Nuestras Insomnes, estábamos escuchando el tercero, ya estoy perdiendo como la cuenta, es el tercer, sí, el tercer doble de aquí de este especial sobre la ketamina. Estuvimos primero con NoFX, Kids of the Keyhole, y de ahí Placebo con Special Kid. Eso es lo que escuchábamos. El video de Special Kid es buenísimo, de Placebo, y muestra más o menos eso, como la caída en ese hueco extraño. Qué raro es. Pero bueno, hay saludos, creo. Saludamos a Paul Mejía, que nos está escuchando. El señor Gallegos, ¿cómo era el nombre de Charlie? Javier Gallegos. Javier Gallegos. Y al señor Coloma, el señor Coloma también. El señor Coloma, ¿cómo era? La señorita Cachito. La señorita Cachito, que nos puso un like. O sea, no puso nada de saludos, pero puso un like. Entonces, Alejandra Santillán también. A la Ale también, un saludazo, igual que nos está escuchando. Buenazo una vez. Ya le dijimos. Ya, también. ¿Dónde también está la Caro? Ah, ya, se le escucha la voz. Bueno, seguimos aquí en Sos Insomnia, ya en la parte casi final del especial sobre la ketamina, o Special Key, o el agujero del conejo, o el antidepresivo. O el antidepresivo. O el analgésico de caballo. O el analgésico de caballo. Como o el polvo de ponis también. El polvo de ponis. Polvo de ponis. ¿O cómo era? La droga que te da el síndrome de las patas locas. De las patas locas, patas inquietas. Las patas locas o las patas inquietas. O las piernas inquietas. Bueno, todo ese tipo de adjetivos, o sea, no adjetivos, sino de nombres, se los atribuye a la ketamina. Pero bueno, no estuvo tan malo igual el programa, ¿cierto? No estuvo tan malo. No estuvo bueno el programa. Bueno. Lo que quise decir es que tuvimos unos datos también interesantes. Y eso, ¿no? No estuvo tan malo. Hay que ser sincero, no teníamos mucha esperanza hacer de la ketamina o de alguna droga, ¿no? Pero estuvo bien, mejor dicho. Sí, en todo caso, trajimos algunas bandas que no habíamos puesto antes, ¿no? También. Sí, trajimos bandas que eso no habíamos puesto decir, antes. Eso quise decir, perdón por sonar, pero ya nada. Sí, ¿no? Y también hubo información que puede servir para ilustrar a la gente que no sabe sobre la ketamina. Yo también. ¿Cómo se llama el...? Yo aprendí ahora, ¿cachai? Yo no sabía eso. ¿Cómo se llama esa película de la que hablábamos, documental o lo que sea? No me acuerdo, lo vi hace mucho tiempo. Tampoco. Deberíamos buscar, acá hay un documental bien loco sobre eso. Sí, es fuerte. O sea, muestran vivencias de personas que habían consumido ketamina y es extrañísimo. Sí, unos experimentos raros que bueno, no cacho muy bien cómo fueron. Pero, no sé, ¿cerramos con estos dos temas? ¿Qué les parece? Sí, vámonos con eso. Nos vamos con esta canción, Kissy Sell Out, Get Ready for the Keyhole. Es un DJ. Astrofísico, diseñador gráfico. Y bueno, él sacó un remix también hablando un poco sobre las experiencias que ha tenido con respecto al consumo de la ketamina, el famoso, esta sensación de sentirse en un hoyo, keyhole. Okay. Y de ahí nos vamos con Block Party. Block Party, este es un temaza de Player. Ajá, es una maravilla de tema. Y Block Party también es una bandota. Y Block Party, esta canción habla sobre la falsa confianza que te dan tanto la keta como la MDMA. Eso era, MDMA, ese era el documental que vi. Me confundí con la ketamina. Es más fuerte que la keta, ese, ¿cierto? Ese es que tiene un viaje mucho más denso, creo. Ajá, dicen que es fuertazo. MDMA. Entonces, dicen que es súper fuerte y ese documental deberían buscarlo igual. Ya voy a ver si lo posteamos después, no sé si lo encontramos, ¿cierto? Si lo logramos encontrar de noche, lo podemos postear. Es bueno, ya. Entonces nos vamos, nos despedimos. Muchachada, muchísimas gracias por estar aquí. Había un montón de gente, la Chevy ya regresó, eso es bueno. La Ana también ya regresó. Equipo también completo, bueno. Equipo hace meses. ¿Cuánto? ¿Un año? Un año. ¿Cierto? Sí, sí se cruzaron, o sea, sí estuvimos siempre. Sí se cruzaron miradas ahorita. No, una vez. Una vez cruzaron miradas en el programa. Y fue la última vez. Que están enemistados, háganse de abuelo. Ahorita arreglamos todo. Oigan, hace un año, ¿verdad? Qué bien. Qué bien estar. Chévere, de ley. Y la Caro también. La voz de la radio, la voz oficial. Podemos cerrar con esa voz, Danielín, con la voz de la Caro. Gracias. Sí, queremos escucharle. Bueno, muchachos, entonces nos despedimos hasta el próximo lunes y los dejamos con este último doble. Y bueno, chao. Chao, adiós. Arán el TV. Chao. Saludos.